Seguimos acá en la hora pulenta por Nacional Rock. 6 minutos pasadas de las 3 de la tarde. Estamos acá con Federico Lisica, José Eses, compañeros, colegas, escritores también ahora. Ambos han... Ahora no, ya eran. Escritores digo. Ah, bueno, vos ya habías sacado un libro. Para mí hay que sacar un libro para ser escritor. Ah, bueno. Soy lo que piensan eso. Vamos. José ya había sacado su libro, ¿no? También tuve la suerte de hablar en este programa hace exactamente un año. Exactamente un año. Fede es su primer libro. Y ahora la pregunta es, ¿cómo fue que surgió la idea, no? ¿Cómo se... la trastienda de cómo apareció este libro acá y el vínculo entre ustedes para que eso sucediera? Bueno, fue con una revista El Gráfico. Ajá. Directamente, muy bien. Sí, con una revista del gráfico. Sí. Muy todo comenzó con una revista. Sí, del Mundial 90, ¿no? Edición especial del partido con Unión Soviética. Que lo que nos llamó la atención con José fue lo distinto que lucían los futbolistas. Lo primero que nos llamó la atención fue la imagen. Parecía que se iban como de eran amigos que se iban a pescar, ¿no? Esa era la imagen. Los pantalones cortos, ¿no? ¿Cómo sí, es? Sí, mucha gamba grande, ¿no? Chombas ajustadas. Lejos de la era Siamo Fuori, digamos. Sí, total. Y sí, muy lejos. Estamos hablando de Moncho Monzón, de Tiburcio Cerrizuela, un jugador que jugó en los Andes, ¿no? El Moncho Independiente durante muchos años. Claro. En el libro mencionamos bastantes cosas referidas a la moda de los futbolistas. Sí. Y sobre todo cuando es más la distancia temporal, más te llama la atención. Sí. Y además lo gracioso era que estábamos en una despedida de soltero y estábamos viendo la revista El Gráfico. Y el casamiento ese fue en el 2010 y justo se cumplían 20 años de que Argentina no salía campeón mundial. Sí. También hay todo. No, 2010 se cumplían 2010, 20 de la última final. De la última final, perdón, de la última final. Y ahí fue como que empezó a aprender a picar el bichito, ¿no? Eso a nivel chispita. Yo, por otro lado, venía haciendo Viene Ahí Mundial, que era mi blog de los mundiales, que lo venía claro, haciendo con amigos. Sí, sí. Lo hice 2006 y 2010. Y eso me iba dando la pauta también de un poco del mercado editorial, lo que iba pasando para esas fechas. Y veía ciertos lanzamientos y decía, la puta madre. Esto tendría que hacerlo yo. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Y ese pitufo que uno lleva adentro, que te va diciendo, ¿por qué vos no? Bueno, llega un momento que encontrás el socio y lo haces. Sí. Digamos, porque tampoco es tan fácil a veces poner en marcha ideas que uno puede tener o que piensa que pueden caminar. Por otro lado, están las ganas de uno de decir cosas que en los medios habitualmente no se dicen en época de mundial, porque ves cosas que podés llegar a escribir algo en un blog o en Twitter o donde cada uno se rebusque o sacás un recuadro donde tengas algún amigo editor, pero también te dan ganas de bajar una línea que vaya un poco por otro lado, de no solo del exitismo, sino a veces de la pavada cotidiana del fútbol. Sí, la coyuntura, que la verdad que es pasajera. Es pasajera y también a veces uno se pierde de ver cosas que pasan en otro lado y termina hablando solamente de lo que pasa en Argentina y a veces está bueno levantar un poquito la cabeza y ver cómo se maneja. Si te pones a ver hoy, el técnico de Colombia es Pekerman, el que dirige los juveniles en Chile es argentino. O sea, hubo una generación que acá fue dejada de lado para que esté el hijo de Grondona en juveniles y que la verdad que les está yendo bien en otros países. Entonces, sí. Es hora de preguntarnos algunas cosas. Decíamos, fuera y viene un poco a preguntar eso también. Claro, sí. Bueno, eso es, como decía Fede, la chispa. Pero después hay que ponerla en práctica. Claro. Vos estás viviendo hace varios años en Berlín. Sí. Fede sigue acá en Buenos Aires, por suerte. Y, bueno, ¿cómo fue que dijeron? Bueno, porque una cosa es, de esa etapa de gráfico a sacar un libro, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Claro. Bueno, escribimos primero los primeros textos que... Sí, empezamos escribiendo unos textos. Empezamos escribiendo textos, tuvimos una reunión con la editorial, dijimos este libro sería así, así, así, esto cada capítulo tendría más o menos estos ejes. La onda es esta, presentamos los textos, estaba, me acuerdo, el de Cani y... no me acuerdo, uno más. Y no, y la introducción. Ah, y la intro, y bueno, les gustó, y a partir de ahí es lo que vos decís, está bien, la historia o la idea es muy linda, y a partir de ahí tenés que sentar el culo todos los días. ¿Cambió mucho el resultado final de lo que ustedes se imaginaban cuando empezaron a escribirlo? No, ¿o fueron hacia algo y se mantuvieron en esa idea? Yo creo que encontramos el ritmo bastante rápido, ¿no? por dónde iba. Se nota. José siempre decía como imagen, ¿no? Hablaba de la imagen de Nefertiti, ¿viste? La escultura de Nefertiti, que todos como que la conocemos, ¿no? O para poner otro ejemplo, la Gioconda. La Gioconda siempre la conoces. ¿De qué lugar distinto podemos ver a la Gioconda? Y eso fue como un poco lo que nos propusimos nosotros a la hora de contar cada texto. Y después fueron apareciendo cosas que, un día revisando el baúl de recuerdos, encontré una entrevista que en un cassette que yo le había realizado a Fontana Rosa. Y dije, esto, algo tiene que haber. Y efectivamente, algo había, habíamos claro. hablado de fútbol. Una entrevista inédita, y dije, esto tiene que aparecer. Por eso nos dimos el gusto también de ver escribir en los distintos capítulos algunas cositas sobre cómo fue cambiando mediáticamente la óptica, ¿no? Y de rescatar también a tipos gloriosos como Fontana Rosa o mismo lo que eran las contratapas en el año 94 de Soriano. Que eran una gloria. Eran una gloria. También después, finalizado el libro, dijimos, bueno, ¿a quién podemos contactar? Un tipo que más o menos respetemos, que nos parezca piola. Y fue Ezequiel Fernández Morse. Y lo lindo fue que ninguno lo conocía personalmente y el contacto fue como a la vieja usanza, ¿no? Llamar por teléfono, él nos dijo que no tenía problema, pero que le enviemos algunos textos, se recontra enganchó. Después nos conocimos hace un par de semanas nomás y fue todo lo que pensábamos que podía llegar a suceder de un encuentro con ese tipo. Y creo que el libro tuvo mucho de trabajo a la vieja usanza periodística, mucho de ir a... que fue una parte que creo que los dos disfrutamos mucho. La de ir a la biblioteca y sí, ver se qué se decía en esa época. Reconstruir. Reconstruir. Claro, es que hoy en una época, 90, 94, más que nada fue ir a hemerotecas, a bibliotecas, porque no había tanto material, estaba el gráfico y los diarios, que tampoco todos los diarios tenían suplementos deportivos o mundialistas. Y lo que nos fue pasando a medida que nos fuimos acercando a estos tiempos, tuvimos que elegir. Había tanto, y tantos documentales, programas de tele, internet, o sea, de todo. Cantidad de contenido generado. Claro, que fue como el trabajo inverso, tratar de acotar y ver qué nos sumaba a nosotros. Y a nivel, lo que vos preguntabas, como esta trastienda del libro, a mí me sirvió mucho escribir de a dos. Venía de escribir el otro libro, no tan distinto, solo, y llega un momento de escribir solo, te quema mucho la cabeza porque estás como hablando como vos mismo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, y llega un momento que tenés que apagar esa radiolina. Y por otro lado, disfruté mucho de la promiscuidad del laburo con Fede. Los dos tuvimos plena libertad sobre el texto del otro, de meterle un párrafo en el medio, de hacer desaparecer otro párrafo también, que son momentos que son duros. Se editaban también, mutuamente, digamos. Todo el tiempo, todo el tiempo. Esa entonces, es una de las premisas, que se podía churar. Se puede todo, se puede todo. Se puede proponer, se puede cambiar el final, lo pones al principio, le pones otro final. O sea, mientras haya una idea en común y se charle, o sea, se justifique, así fue todo el tiempo y sí. No, terminar rendiendo. No, fue una promiscuidad que yo la disfruté un montón, sobre todo porque así pasás a escribir de a dos, que es algo que no había pasado, y se termina armando una voz en común que ya no importa tanto quién puso cada cosa, porque en el medio de un texto que empezó él, yo metí un párrafo al revés. Así fue, por ejemplo, el de Inglaterra del partido del 2002. Yo escribí un párrafo sobre Beckham, él escribió un párrafo sobre Pelé, un párrafo sobre el penal y así, y el texto está buenísimo. Así es. No, quería preguntarles, tratándose, como se trata de un libro de anécdotas, de detalles, de curiosidades, se parte de la base de que ustedes, antes de empezar, ya tenían un montón de data en la cabeza de hacia dónde iban, pero me imagino que en la producción y en la recorrida habrán descubierto un montón de datos, un montón de curiosidades nuevas. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención, lo que más les sorprendió? ¿Algún dato que pensaban que tenían pero demostraron estar equivocada? ¿Alguna leyenda urbana sobre algún mundial que se haya terminado refutando? Sí, a mí me gustó un poco lo que deslizaba antes, medio al pasar, que no tiene que ver específicamente con Argentina, sino por el hecho de estar viviendo en Alemania. Como Argentina enfrentó en 2006 y 2010 a Alemania, y yo estoy viviendo allá hace 3 años, empecé a entender algunas cuestiones cotidianas de los alemanes que tienen que ver con la palabra escrita, por ejemplo. Que todo lo que vos haces en Alemania queda por escrito. Vas al médico y antes de empezar, antes que el tipo te revise, te explica lo que te va a hacer y vos firmás un consentimiento. Vas al videoclub, te dan un contrato. Sacás una entrada para la cancha y Hertha Berlín te manda un contrato que te dice lo que puedes hacer y lo que no. Entonces, legalismo absoluto. Todo queda súper claro. Entonces, tipo tenga el machete escrito en la media, de golpe a mí me sonó natural. ¿Viste? Bueno, si escriben todo y todo queda firmado. Asentado. Entonces, de ese lado también es como que No es un machete, era un contrato. Era claro. Un contratito. Tenía un contrato vos te vas a tirar al palo derecho en el primer penal. Eso por un lado. Qué buen detalle. Esto es el libro. Ahí está, es esto. Estas tipo cosas. De cositas. Y después como que ellos también incorporan una visión más moderna del fútbol. Que nosotros seguimos, como ponemos el final en el texto de Fútbol para Todos, seguimos hablando del fútbol y del asado y de los amigos y el vino y la pasión. Y bueno, hay gente que ese discurso lo actualiza un poco. Alemania tiene un instructor de yoga que viaja con la delegación y el técnico los deja fumar un puchito y se toman una birra en la concentración. Entonces, eso es algo que acá todavía se sigue discutiendo. Si, viste, y se ve como comiendo el asado. Entonces, es hora de ver qué más. Que es lo que me parece que Alemania sí lo hace, y lo hace con una chomba, con un Mercedes-Benz. O sea, todo súper esponsoreado. O sea, no es que tampoco es un yoga, no sé. Sí, sí, sí, claro, no. Profesional. Claro. A mí lo que me llamó la atención fue encontrar en partidos cosas que se repetían años después. Por ejemplo, una jugada muy parecida, claro. El famoso gol de Caniggia, que se la pide a Maradona, el de Diego, se da una jugada idéntica antes. 4 años antes en el partido contra Brasil. Eso yo no me lo acordaba, claro. Para nada. Sí. Después, con respecto a los mitos que se instalan, creo que algo que nos prometimos con José fue achurarlos. Sí. O sea, ver, se instala el mito de Bielsa sobreentrenó a los jugadores. Y fue una cosa que nosotros le preguntamos a los jugadores. ¿Lo sobreentrenó Bielsa? Y nos dijo, no, para nada. Fue al revés. En realidad, no pudo entrenar como hubiese querido. Creo que eso fue uno de los detalles. Sí, se refutan algunos mitos. Bueno, vamos a seguir un bloquecito más, charlando acá con Fede y con José.